Cristo y su ley. Lección 8. La ley de Dios y la ley de Cristo. Hola. En este estudio veremos que no hay diferencia entre la ley de Dios y la ley de Cristo. El otro día, mientras yo estaba comprando frutas en el supermercado, me abordó un hombre con una mezcla de admiración y de compasión al mismo tiempo. Me admiraba porque me había visto predicar en la televisión y me dijo, sabe, pocas veces vi a alguien predicar de Jesús con tanta ternura. Pero su compasión nacía de otro hecho y me preguntó, si usted cree en Jesús, ¿por qué se aferra tanto a la ley del Antiguo Testamento? Yo prefiero quedarme con la ley de Cristo, me dijo. Me parece que un hombre inteligente como usted no tendría que estar amarrado a la ley de los judíos. ¿Sabes? Yo lo miré. El hombre parecía nervioso. Creo que en el fondo quería convertirme a la ley de Cristo, entre aspas. Entonces le pregunté, ¿y cuál es la ley de Cristo? Ahí él se quedó medio desconcertado, confundido. Yo aproveché y le dije, mira, el Señor Jesús cuando estuvo en la tierra dijo, oísteis que fue dicho, no matarás, pero yo os digo, cualquiera que se airare locamente contra su hermano ya mató. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo, cualquiera que mirare a otra mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. ¿Todavía quieres la ley de Cristo? Le pregunté. Él se puso rojo. No sabía qué decir. Había muchos clientes en el mercado mirándonos. Algunos se rieron, otros siguieron su camino. Y el hombre se fue en silencio. Ahora, este incidente muestra que hay muchos cristianos sinceros que piensan que la ley de Dios fue dada para Israel en el Antiguo Testamento y que hoy vivimos bajo la ley de la libertad, que es la ley de Cristo. Quiere decir, esas personas colocan a la ley de Dios contra la ley de Cristo y le llaman ley de la libertad. Pero no puede haber nada más incoherente que esto. Porque Santiago, mira, Santiago capítulo 1, versículos 23 al 25, dice lo siguiente. El que oye la palabra, pero no la pone en práctica, es como el que se mira a sí mismo en un espejo, se ve a sí mismo, pero en cuanto se va, se olvida de cómo es. En cambio, el que fija la mirada en la ley perfecta, que es la ley de la libertad, y no se aparta de ella ni se contenta solo con oírla y olvidarla, sino que la practica, será dichoso en todo lo que haga. Aquí Santiago habla de la ley perfecta, que es la ley de la libertad. A muchos cristianos les deleita hablar de esa ley de la libertad. Pero ¿cuál es esa ley de la libertad que Santiago menciona? Él mismo responde en el capítulo 2, versículos 10 al 12, dice, porque cualquiera que cumpla toda la ley, pero que falle en un solo mandato, ya es culpable de haber fallado en todo, porque el que dijo no cometerás adulterio, también dijo no matarás. Es decir, que alguien puede no cometer adulterio, pero si mata, ya ha violado la ley. Hablen y vivan como quienes van a ser juzgados por la ley que nos da libertad. Ahora, ¿cuál es la ley que nos da la libertad? ¿Necesito alguien hacer algún comentario más? La ley que nos da la libertad es la ley de Éxodo 20, es la ley de Dios, es la ley de Cristo, es la misma ley. El problema con Israel, como ya lo dijimos muchas veces a lo largo de estos comentarios, es que ellos habían perdido el sentido espiritual de la ley y se habían quedado solo con la letra. Ese era el caso del joven rico que le preguntó a Jesús, ¿qué debería hacer para tener la vida eterna? La respuesta de Jesús fue, guarda los mandamientos. Y se estaba refiriendo a los mandamientos de Éxodo 20. Ahí el joven se quedó desconcertado delante de la respuesta de Jesús, porque guardaba todo eso desde cuando era niño. Su problema era que, como todo buen judío, lo guardaba en la letra, pero no en el espíritu. Obedecía porque la letra lo decía, pero no porque amaba a Dios. La vida de Cristo en esta tierra fue una vida de obediencia a los 10 mandamientos de Dios. Esta es la segunda parte de nuestro estudio. La Biblia dice que cuando Jesús era un adolescente de 12 años, obedecía a sus padres en todo. Bueno, ese obedecer a los padres en todo era el quinto mandamiento. En el desierto, Jesús no adoró al diablo, que le ofreció todos los bienes del mundo. El no adorar a otros dioses era el segundo mandamiento. En Lucas 14 encontramos que los sábados él tenía la costumbre de ir a la sinagoga y ese era el cuarto mandamiento. Y finalmente en Juan 15:10 él dice lo siguiente: si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Oh, querido, nadie que lea el Nuevo Testamento puede negar el hecho de que Jesús guardó la ley. Lo que sucede es que muchos cristianos parecen no ver todos estos versículos y argumentan que Jesús habría establecido un nuevo mandamiento al decir lo que está registrado aquí en Juan 14:34. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros. Así como yo los he amado, ámense también ustedes unos a otros. Más adelante, más atrás en Mateo capítulo 23, versículos 34 al 40, encontramos algo más. Es un incidente registrado del siguiente modo. Mira, al enterarse los fariseos que Jesús había hecho callar a los saduceos, se reunieron alrededor de él, y uno de ellos, que era intérprete de la ley, para ponerlo a prueba, le preguntó: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le respondió: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y más importante mandamiento, y el segundo es semejante al primero: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Ahora, mi amigo, vamos a pensar en todo esto. En primer lugar, Jesús dice que nos da una nueva orden, un nuevo mandamiento. En segundo lugar, el fariseo pregunta a Jesús, ¿cuál es ese gran mandamiento, ese nuevo mandamiento? En tercer lugar, Jesús le responde que amar a Dios es el primer y más importante mandamiento, y este es el nuevo mandamiento. Y por último, termina mencionando que de estos dos mandamientos, amar a Dios y al prójimo, depende toda la ley. La pregunta es, ¿hay un nuevo mandamiento? ¿Ya no son 10 los mandamientos, ahora solo son 2? ¿O hay solo un mandamiento importante que es amar a Dios? ¿Y los 10 mandamientos del decálogo ya no sirven? Tratemos de entender el asunto. En primer lugar, ni amar a Dios ni amar al prójimo pueden ser un nuevo mandamiento, porque esos mandamientos están en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio 6:5 y en Levítico 19:18. Entonces, ¿por qué Jesús dijo que era un nuevo mandamiento? ¿En qué sentido era nuevo? La respuesta es en el Espíritu. Amar a Dios y amar al prójimo eran mandamientos antiguos en la letra, en la forma, pero en el Espíritu eran completamente nuevos, porque los fariseos habían perdido de vista el aspecto espiritual de estos mandamientos. Pero por otro lado, amar a Dios y amar al prójimo eran el resumen de toda la ley, porque los primeros 4 mandamientos de la ley describen el amor hacia Dios y los últimos 6 el amor hacia el prójimo. Al hablar del amor como un nuevo mandamiento, Jesús no está aboliendo el decálogo. Simplemente está presentando la base de los 10 eternos principios de su ley. Ahora, querido, vamos a la tercera parte de este estudio. Y aquí veremos que Pablo, respetando las barreras culturales, con el fin de ganar a las personas para Cristo, muchas veces hablaba como ellos y daba la impresión de estar contra la ley. Pero él mismo explica que solo se trata de un método para evangelizar a los judíos. Leamos primero a los Corintios capítulo 9, versículos 19 y 20. Porque aunque soy libre y no dependo de nadie, me he hecho esclavo de todos para ganar al mayor número posible. Entre los judíos me comporto como judío para ganar a los judíos. Y aunque no estoy sujeto a la ley, y entre los que están sujetos a la ley, me comporto como si estuviera sujeto a la ley para ganar a los que no a los que están sujetos a la ley. Quiere decir, Pablo sabía que nadie se salva por guardar la ley. Pero como los judíos pensaban que sí, él muchas veces se portaba así para llevarlos a Cristo. Pero él dice más. En el versículo 21 él dice: entre los que no tienen ley, me comporto como si no tuviera ley, para ganar a los que no tienen ley, aun cuando no estoy libre de la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Esta última frase le complica la vida a muchos: aun cuando no estoy libre de la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Muchos creen que Pablo coloca aquí a la ley de Cristo contra la ley de Dios, como si fuesen dos leyes diferentes. Pero ¿cómo podría esto ser verdad? Si él ya dijo que guardó los mandamientos, el propio Señor Jesucristo dijo que había guardado los mandamientos de su Padre. La ley de Cristo es la ley del Padre, pero es la ley de Cristo, porque él guardó la ley de su Padre. Entendamos lo que significa la ley de Cristo. Para esto tenemos que leer Gálatas capítulo 6, versículos 1 y 2. Hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo con espíritu de mansedumbre. Piensa en ti mismo, no sea que también tú seas tentado. Sobrelleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. ¿Qué es la ley de Cristo? La respuesta es la ley de la gracia. ¿Y de dónde sale esa bendita ley de la gracia? Ah, la Biblia no usa la expresión, la estoy usando yo. Pero olvídate de la palabra ley y quédate solo con la gracia. La gracia es un don divino entregado al ser humano por su misericordia. Somos salvos por la gracia. Esto es gratuitamente. Nada hacemos, nada merecemos, nada podemos. Solo nos resta recibirla por la fe. Si la recibes, estás salvo. No porque hiciste algo, sino porque Él nos amó primero. Nosotros, por nosotros mismos, solo vivimos cayendo. Eso es lo que dice el texto que leímos. Hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo con espíritu de mansedumbre. Pero ahora, salvo, redimido por Jesús, restaurado por el espíritu de mansedumbre de los hermanos, ¿cómo deberías vivir? ¿Cómo vive el que ha sido redimido por Cristo? Aunque quiera cumplir los mandamientos, continuará cayendo por causa de la naturaleza pecaminosa que lo acompañará hasta la venida de Cristo. Entonces dice el texto, sobrelleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. La ley de Cristo involucra la obediencia a los eternos principios de la ley de Dios. Es una experiencia de ayuda mutua entre los cristianos que crecen en la gracia restauradora de Cristo. El que intenta guardar la ley por sus propias fuerzas, intenta alcanzar la salvación por las obras de la ley. Esa persona está condenada al fracaso y consecuentemente a la muerte. Pero el que confía en la gracia de Cristo, vivirá una vida de obediencia, a pesar de sus posibles deslices, y de este modo estará cumpliendo la ley de Cristo. Oh, querido, la última parte de este estudio tiene que ver con la ley y el juicio. Jesús dijo en Juan 5:30, lo que voy a leer, yo no puedo hacer nada por mí mismo, yo juzgo según lo que oigo, y mi juicio es justo porque no busco hacer mi voluntad, sino hacer la voluntad del que me envió. La voluntad del que lo envió es la voluntad del Padre, resumida en los 10 eternos principios de la ley de Éxodo 20. Ahora, Santiago capítulo 2, versos 11 y 12 dicen, porque el que dijo no cometerás adulterio, también dijo no matarás. Es decir, que alguien puede no cometer adulterio, pero si mata ya ha violado la ley. Hablen y vivan como quienes van a ser juzgados por la ley que nos da libertad. Es interesante la figura que Santiago presenta. La ley que nos da la libertad, la ley que nos da libertad es la misma ley que nos juzgará. Y es la misma ley de Éxodo 20. ¿En qué sentido? No existe juicio sin norma. La constitución de un país debe ser respetada por todos sus ciudadanos. Y el que no la obedece, pues irá a juicio. Bueno, la constitución del universo es la eterna ley de Dios. Y el que no la obedece, el transgresor tendrá más tarde o más temprano que comparecer delante del Rey del universo para rendir cuenta de su comportamiento. Pero ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Querido, alabado sea Dios por la gracia maravillosa que no anula la ley, antes confirma la ley. Que Dios te bendiga. Derechos reservados. Pan de Vida Productions 2014.